Enamórame más de ti, amado Rey y Señor. Enamórame más de ti, para que más te ame yo. Que mi mirada sea tu mirada, que mi voz sea tu voz. Enamórame más de ti, mi Redentor. Enamórame más de ti, amado Rey y Pastor. Enamórame más de ti, y haz que me entregue como vos. Que mi mirada sea tu mirada, que mi voz sea tu voz. Enamórame más de ti, mi Redentor. Que mi mirada sea tu mirada, que mi voz sea tu voz.